traigo disfrutan de tus movimientos. Cuando se ponen violentos yo estoy atento. Me gusta así, ah, que me mantengas contento. Traigo cargando todito tu alimento. Estoy aquí pa' dártelo, no te tu culo hambriento. Como tú quieras, nena, yo te consiento. Pero rápido, quítate to' que me caliento. Ya estás ardiendo y yo en ebullición. Quiero darte fuego y que se desparrame la pasión. Dejar tu olor a caramelo por mi habitación. Besarte toda, ay, sin compasión, acción. Y tú me pones como un lobo rabioso. Bebo de tus labios, me saben tan deliciosos. Son suculentos, nena, ay, son tan jugosos. Me encanta que desatan mis instintos peligrosos. Quieres que te lo dé todo entero. Sé que te gusta cuando me pongo grosero. Acabar en diciembre comenzando desde enero. Y donde manda capitán.